got my hog out. Redlining to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted. ¿Ya empezamos? ¿Qué tal? Buenas noches, queridos radioescuchas de la comunidad biker. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de Radio Biker, Rodadas Nocturnas. Transmitido en vivo y en directo desde Biker Town, Ciudad de México, a través de la magia de la internet. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y esta noche me acompañan en esta cabina mi querida amiga Neftali Mendoza. Neft, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi querido amigo David Accidentes Caballero. Hola, buenas noches. Y yo soy su servidor Ángel González. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Tenemos muchas noticias bien buenas e interesantes para todos ustedes. El mes de julio fue un mes muy exitoso para nosotros. Tuvimos eventos, tuvimos rodadas. Hicimos bastantes cosas muy interesantes que han fortalecido muchísimo a la comunidad biker, y vienen cosas mucho mejores para este mes de agosto. Tuvimos nuestra última rodada el pasado 30 de julio. Nos fuimos a la Ajusco, una rodadita corta, pero una rodada que tiene cierto grado de dificultad. No crean que porque vamos a la Ajusco quiere decir, ay, no salen. La carretera para llegar a la Ajusco tiene unas curvas pesaditas, un poco cerradas. Ya es un montón de frío. Yo creo que el clima, yo iba de, ¿no?, chaleco y playerita. Bueno, sí, pero el río me hizo lo que el aire a Juan. No, sí, ya cuando estábamos comiendo ahí las quesadillas. ¿Ya ahí te sí, agarró? Ahí sí ya sentí el brío, dije, no manchen. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Esta rodada nos salió bastante bien, como todas, sí. Pero tuvimos un conato de accidente de una chica que llevaba una Harley Davidson, una 883, una Sportster. Y le ganó la curva. Afortunadamente, rebotó en la canaleta esa que existe para que se vaya el agua de lluvia. Y eso la regresó a la carretera nuevamente. Y aparte, pues, la pericia de la chava que logró dominar la motocicleta. No perdió. Es principiante. Es principiante, no perdió nunca el temple. Y logró, pues, incorporarse nuevamente sin caerse. Sí nos detuvimos, sí la auxiliamos, sí esperamos a que se calmara porque estaba un poquito nerviosa. Su esposo la estuvo apoyando en todo momento, pero esa fue una. Y luego la otra, ya que estábamos comiendo y todo, bueno, pues ese circuito se presta mucho. Pues aparte que las curvas están ricas, pues a muchos les gusta, pues, meterle un poquito de velocidad, ¿verdad? Sí, a correr. Y correr un poco. Y luego les gana la curva y tuvimos por ahí un percance. Se cayó nuestro amigo David Caballero, que es nuevo en esto de las motos. Tendrás que ir rodando, mi querido amigo. Desde mayo. ¿Desde mayo para acá? Ajá. Junio, julio, estamos hablando de 2 meses y medio, ¿no? Algo así. Más o menos. Poquito tiempo, no conocía bien su máquina. Pero pecó en lo que pecamos todos cuando comenzamos a agarrar motocicleta. Y decimos, ya la tengo dominada. ya la tengo bien dominada. Valentino Rossi. Sí, y acostó mucho la moto, le salió un poquito de tierra, unas hojas por ahí. Y pues suelo. Con todo y moto. Allá atrás están riendo. De hecho, hay un video. Hay video en 360 y todo. Sí. Ya lo vamos a subir. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Ya me lo van a mandar. Ya me lo van a mandar. No, si lo tuviera, ya estuviera en YouTube y ya estuviera viral el asunto. Tendría musiquita así del show de Benny Hill. Pero no, todavía no me lo mandan. Ya me lo van a enviar. Pero lo que voy es a esto, esta rodada la usamos precisamente para eso, para que ustedes se vayan capacitando. Nos gusta mucho que vaya gente nueva, gente que nunca ha salido a carretera. Ahora tuvimos mucha gente, ¿no es así, David? Sí. Que nunca había salido a carretera. No, sí, sí, había mucha carretera, no. Nos llevamos cuántas motos en esta ocasión, mi estimado David, 60 y tantas, ¿no? 72 motos. 72 motos nos acompañaron en esta ocasión. Los 72 llegamos, los 72 nos regresamos. El único percance, bueno, pues la moto de mi amigo David, que se fue en la grúa. Para eso llevamos grúa, para que cualquiera que tenga algún problema, pues la pueda subir a la grúa y sin mayor complicación. Y bueno, y aclarar un punto, ahí no fue responsabilidad de Comunidad Biker, porque la rodada llegábamos, hicimos lo que teníamos que hacer, que es sí, claro. Y eso ya fue decisión propia de... De salir a darte una vuelta al circuito. Muchos, ¿no? Tienen, pero aunque haya, aunque uno tome esa decisión, pues para eso contamos con la grúa. Sí, por eso llevamos personal capacitado, mecánico, paramédico. Sí, que este Valentino, que es mecánico de aquí de Biker Town, fue el que pudo encender la moto y la jaló. Y la llevó hasta donde estábamos, porque estabas un poquito retirado, ¿no? Como a 3 kilómetros de distancia. Ya después ahí la grúa. Pero rápidamente fueron por ti, te recogieron. ¿Cómo viste tú, que ya viviste la experiencia en carne propia? ¿Cómo viste la atención que le damos a la gente? No, pues yo soy parte de Comunidad Biker, pero... No, pero totalmente, de manera imparcial. Sí, tú como biker. Para no hablar. Tú como biker. La preparación y la experiencia que tienen todos los que nos acompañan, por ejemplo, en este caso iba conmigo afortunadamente un integrante que se sumó apenas a con nosotros en Comunidad Biker, que ayudó en las filas, que ayudó en el camino, ahí en la rodada, llevar de alguna manera el trayecto, ir apoyando. Salió conmigo a dar la vuelta y fue el primero que llegó corriendo a asistirme, no me dejó levantarme. ¿Hablas de Yoshi? Ah, yo de Yoshi. Que por ahí anda. Sí, Yoshi. No. Sí, yo... Bueno, tendríamos que platicar la historia completa, ¿no? Salí al circuito, después de 2-3 curvas que las agarré muy bien, dije, pues le voy a meter un poquito más. Me agarró una curva más larga, no conocí el circuito completo. Aunque ya le habíamos dado una vuelta completa, la habíamos dado muy lenta, entonces yo iba como a 100, 110 en antes de entrar a la curva. Sí, porque cuando veníamos en el convoy veníamos como a 70, 80 máximo. Máximo, por eso digo, velocidades máximas, 70, 80 fue lo más que corrimos, pero yo creo que en promedio cuando entrábamos a la Jusco y comenzamos a curvear, ¿qué iríamos? A 50, 60, ¿no? Algunos hasta 40. Nosotros como estábamos hasta atrás cuidando a los que se iban rezagando, a las motos más lentas, que también fueron motonetas. Íbamos a 40, 36 fue lo que iban en promedio. Pues sí, claro. Yo iba en medio, yo iba un poquito más rápido con las máquinas un poco más grandes. Ajá. Pero aún así iban 50, 60. ¿Por qué? Porque iba mucho novato y no tiene absolutamente nada de malo. No, el chiste aquí es que ustedes aprendan y le pierdan el miedo. Exactamente. Y lo que le ocurrió a David nos sirve de experiencia a todos. El chiste para evitar que te caigas, porque tarde o temprano todos nos caemos de la moto. Eso casi es inevitable. Pero el chiste para evitar que esto suceda es no confiarnos. Y lo que le pasó a mi amigo David es eso, precisamente se confió. Precisamente unas horas antes estaba yo platicando con él y me decía él que ya la tenía muy dominada. Y si es así, ¿no? Pues ya andar por la ciudad es todo un reto. Yo creo que es mucho más difícil manejar en la ciudad que en la carretera. Ya había salido de autopista también, ya había ido a Tres Marías. Y desafortunadamente pues le ganó y bueno, no pasa nada, se cayó. Ahorita está un poco rasponeado porque ya nos están preguntando. No, sí, bueno, ya para terminar la historia, pues entré iba como a 110 una recta, bajé la velocidad, entré como a 90 la curva y la iba sacando. Acostaste la moto y se patinó. No, ni se patinó, iba la curva, es una curva yo creo que de las primeras que eran prolongadas, si no me deja mentir Yosimar, y es una curva larga, y iba bien, toda la curva la hice bien el trayecto, la pinté bien, al final se cerró un poquito más la curva para entrar a la recta y es donde me jaló la curva. Levanté, me empecé a enderezar porque ya empezaba la recta, pero al final pegó la moto, la parte de atrás pegó con la bardita de contención, con la malla de contención. Eso es lo que me platican, porque yo no sentí, yo ya nada más sentí... No, tú nada más viste cómo el paisaje se movía rapidísimo, ¿no? Pegó la moto con la parte de atrás, perdí el control y estaba el barranco. Y pues era, en mi cabeza en ese momento me pasaban dos cosas. O luchas e intentas controlarla y acelerar para ver si la sacas. Pero una de esas, como veía el barranco también tan cerca en ese momento de segundos. Sí, porque están los desfiladeros ahí juntito, Sí, dije, donde no lo logra hacer, me voy a ir al barranco y me voy a matar. Entonces lo que hice fue, por inercia y recordando, sí frené y fue cuando ya se perdió. Se fue a pique. Por lo que veo, las señas que hace Yoshi es que hubo contramanilleo, ¿no? Sí, pues después del bote. Ya. Aquí está. Todavía le falla a mi amigo David el secreto del contramanillo. No luches. La moto se va a ir solita. La cuestión que ya me después de eso me caí y la moto salió. Bueno, yo di vueltas, me arrastré por todo el asfalto, se rompieron mis chamarras. Aquí quiero hacer un hincapié, o bueno, quiero hacer una puntuación. Si yo creo que estoy aquí, lo estoy contando. Es de verdad, yo siempre les he dado consejos de que usen el casco, damos consejos de que usen el equipo. Yo creo que todos los que son bikers lo saben y está por demás, pero para los que van empezando, de verdad, un casco certificado es la diferencia entre estar vivo o no. De plano. Y honestamente, si traigo raspones, tanto en las rodillas, en los brazos, es por no traer una chamarra de piel, por no traer rodilleras. Pero traía mis botas, traía mis guantes, traía mi casco y mis manos. Los guantes quedaron deshechos y mis manos están intactas. Mi cabeza no me pasó absolutamente nada. No me mareé ni siquiera por el golpe. Y el casco pues sí trae un daño. Un raspón fuerte, Un raspón fuerte porque fue con lo que me impacté. Y bueno, pues lo que traía de equipo como chamarra, pues era un chalequito y una chamarra, pero no eran de piel y pues se desgarraron. Y hasta que llegó al contacto con la piel. Entonces es muy importante el equipo. Yo por eso ya me voy a llevar a mi amigo David con nuestros amigos de Sagitario, trajes de motocicleta a la medida, uno de nuestros patrocinadores, sí, me hace falta para que le hagan su trajecito a él y a su esposa, sí. Porque animo que tú vayas bien, bien protegido, no. Y Neptalí en chanclas y shorts. Apenas vi en Facebook una imagen que dice, si tienes para invertir en tu moto, pues yo creo que también tienes para invertir en tu seguridad. Si tienes para el chupe, tienes para los hielos, David. Okay. Entonces yo no me voy a subir a una moto si no traigo ya todo un equipo completo. Perfecto, igualito me pasó a mí hace muchos años. Y yo también, ¿no? Hace como 12 años que me caí en periférico. Yo era el clásico chamaco que no traía casco y andaba en chanclas en la moto, y desde entonces no voy ni a la esquina si no traigo mi casco puesto y no traigo mis guantes, porque sí, no, es feo. No, pues a mí yo siento que te lo estoy contando es porque traía afortunadamente mi casco, que es lo más importante, y de ahí los guantes y las botas, porque la verdad el raspón estuvo bastante duro. Sí, no, deberían de verlo cómo está. Gracioso y chistoso es que lo primero que quise hacer cuando me terminé de rodar en el asfalto, buscaba mi moto y no la veía en la carretera. La moto, me comentan mis compañeros, Yosimar, que venía atrás de mí, que voló, literalmente voló en el aire y cayó. Del otro lado. Cayó, no del otro lado, en el mismo carril que yo iba, pero no en el asfalto, cayó ya fuera de la en carretera. En el acotamiento. Ni en el acotamiento, cayó a 2 centímetros, a 30 centímetros del barranco. Del barranco, sí, lo que me dicen. Cayó en lodo, o sea, se clavó en el lodo y en la hierba. Fue lo que la frenó. Y la frenó, la detuvo y la amortiguó, porque yo creo que se hubiera desbaratado. Como sucedieron las cosas, se hubiera desbaratado. Yo la buscaba y ya me llegaron. ¡Mi moto! Y me dijeron, ahí está tu moto. Y imprudencias que uno quiere hacer, ¿no? Me quería levantar inmediatamente, me quería quitar el casco. Lo bueno es que Yoshi llegó y te dijo todo lo que... No, espérate, cálmate, respira, revísate, que no te duelen los pulmones, que no te duele la espalda, que no te duele la cabeza. También el otro chico, ¿no? Arcadio. Arcadio iba con nosotros. Arcadio es la persona que graba en 360 nuestras rodadas. Y de hecho, él fue el que... Yosimar llegó, pero inmediatamente se fue a buscar a todos los demás compañeros. Y la realidad es que Arcadio fue el que se quedó conmigo y me explicó, no te quites el casco porque tú no sabes si puedes tener una lesión dentro y al jalarte el casco te vayas a lastimar alguna cervical, el cuello. Espérate, relájate. Siéntate para acá, siéntate. Quédate unos 5 minutos, me dices unos 3 minutos, 4 minutos tirado en el piso. Tú lo viste todo, platícanos. Aquí está Yosimar. Aquí está Yosimar, ya llegó. No, todo estuvo hasta en cámara lenta, ese choque se ve en cámara lenta. Así lo recuerda uno, En mi cabeza, así, salimos en convoy. 3 motocicletas, salí yo de punta, salió después David, después salió Arcadio, que venía grabando la rodada. Agarramos las 2 primeras curvas, salimos bien, dejé pasar a David para que no se sintiera presionado, porque las máquinas que traemos son un poquito más grandes, para que él llevara la batuta y manejara su... Lleva el ritmo de la rodada, claro. Ajá. Para que se sintiera más seguro y no sintiese presionado por la velocidad. Salió de la curva, le ganó la curva. Chocó y la inercia, ¿no? Y la seguridad, tanto de él como de nosotros, fue frenar las motos. Llevábamos una buena distancia, y al llevar la buena distancia tuvimos un buen tiempo para poder frenar y poder cubrirlo, porque quedó en medio del... ¿Salido de la curva? Oye, quedó en medio de la... Del asfalto, en medio de la carretera. Al sentido que íbamos, y era saliendo de una curva y era súper peligroso. Claro. Yo quedé del lado derecho y Arcadio del lado izquierdo, dejando a David en medio. Luego a parar las motos. Pasaron camiones en ese momento. En eso, a parar camiones, llegaron dos compañeros nuestros que iban en el convoy, uno de ellos, un maestro mío de la primaria, que me lo encontré en esa rodada. ¿Cómo crees? De 9 años me lo encontré, y seguíamos, desde que me conoce, andando en moto, y hasta la fecha seguimos en las mismas. Nos llegó a auxiliar, ellos se quedaron, uno abriendo, parando a los automóviles para que no fueran a impactar con alguna otra moto del accidente. Yo me regresé por la grúa y por los demás compañeros para poder auxiliar a David, y pues... Si el mayor consejo es tenerle respeto a su moto, tenerse respeto a uno mismo y tener las mayores... No, y algo que dijo Yoshi, que es súper importante y luego se nos olvida, el espacio que debemos llevar entre motocicletas, porque se cae el compañero de adelante y si vamos muy pegados, se cae el de atrás, sí, y se cae el de atrás. Entonces, eso es básico. Un motociclista con experiencia, cuando está rodando con compañeros, debe dejar distancia suficiente de acuerdo a la velocidad que llevan para que dé tiempo de reaccionar y no ser partícipe del accidente. Eso es pero básico. Y sobre todo si estamos rodando en caminos boscosos, tomar en cuenta no nada más cuestiones como la tierra, las hojas, sino que los animales se atraviesan y salen de la nada. Entonces, mucho cuidado cuando salgan a rodar. Deben de tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que pues no les pase lo que a nuestro amigo David. Que esperemos que esta sea la primera. Ya perdió su virginidad en ese sentido. De momento, por los próximos años, sea la última, ¿no? Yo tiene 12 años que no me caigo, por ejemplo. Por lo mismo. Bueno, aprendiste de una. Sí, claro. Una caída. Y en caminos como el Ajusco, que son muy fríos, obviamente hay veces que se congela el pavimento. Es mucho más fácil que si no llevamos una buena llanta, si no llevamos la precaución debida, que nos podamos derrapar, que podamos accidentarnos más fácilmente. Hay que tener todos esos parámetros contemplados para poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? No, pues están buenísimos, exactamente. Y aquí ya nos comienzan a mandar saludos y comentarios. Está Ernesto Barrón, Armando Esteban Quito, Cochino Serio, que no se oía nada, ya nos oímos. Felipe Toris nos manda saludos. Cochino Serio, que ya estufas, que ya nos oye. Negro Biker, aquí andamos, saludos, buenas noches. Hugo nos manda saludos. Negro Biker, que ya estás en las estadísticas, David. Los que se cayeron y los que se van a caer. Recupérate pronto. Ya, muchas ya. Gracias. Mi amigo David, desde ese día que llegamos de la rodada, se puso a trabajar. Imagínense ustedes nada más. Eso es temple, carajo. Negro Biker, Águilas Reales, siempre presentes. Un saludo, sí, a todos nuestros amigos de Águilas Reales que estuvieron presentes en esta rodada. Un saludo y un agradecimiento. La verdad que son, bueno, yo en lo personal, lo que vi, son excelentes motociclistas, saben manejar muy bien su moto. Me cae muy bien, no sé, ese motociclista. No, y ¿sabes qué? Me gusta su estilo, porque a pesar de que son de la vieja escuela, no son de estos motociclistas que son altivos, ni sangrones. No, ni engreídos, ni nada. No, sino que si tú les pides consejo, apoyo, yo vi muchos chavitos que se acercaban y los trataban súper bien. No, y humildad ante todo. Sí, felicidades a nuestros amigos. Detenían el tránsito, o sea, muy... No, y se la saben, fíjate, en los semáforos, sí, que iban apoyando también para que pudiéramos pasar, ¿no? La verdad, sí. Un agradecimiento... Pero de verdad, a todos nuestros amigos, espero que nos acompañen Águilas Reales, las rodadas. Esperemos que nos acompañen. Y también otra cosa, perdón, es que no, así como tú dices, por la experiencia que tienen, nunca intentaron ir más rápido, ni... No, ellos mantenían el ritmo. Humildad, compañerismo, sí. La verdad, todo lo que un biker debe de ser, yo lo veo en ese grupo. En ese club. Y pues nuestro agradecimiento y felicitación, Águilas Reales. Dice Leo Vega, ay David, ya hace 15 días hablabas de que no sabías por qué se caían, ¿recuerdas? Ya tienes la respuesta. ¿Por qué se caen? Se le hace increíble. Hace 15 días me lo dijeron, por exceso de confianza. Exceso de confianza, yo lo dije. Ajá. Negro Biker dice, sin sonar mala onda, qué bueno que aprendes a tiempo y la cuentas. Todo a su tiempo, ánimo. Lo decíamos ese día, estas caídas te pueden salvar la vida, ¿eh? Sí. Porque es una caída que nomás te asusta y te hace aterrizar. Que sepas bien tu nivel, que entiendas bien que cualquier cosita te puede tirar. Ahora sí que... Y evita que te caigas más fuerte más adelante, ¿no? Sí, eso es muy bueno. No, y yo estoy sorprendido, honestamente, reitero, perdón. Yosimar, que vio la caída, y Rufo, que, bueno, desafortunadamente no puede estar ahora con nosotros para que diera su punto de vista. Él dice que por mi peso y por la velocidad a la que iba, era para que mínimo me hubiera roto algún hueso. Caí también con el hombro. Como dice Ángel, llegué el sábado por la desesperación, por... el enojo, la frustración, por todos los sentimientos que tenía, me puse a trabajar. Me hicieron mis curaciones aquí todos los compañeros. Ya me había regresado un médico, me lavé llegando aquí a Biker Town y me pusieron mis vendajes. Rocco, le mando un saludo si nos está escuchando. Y me puse a trabajar. No hice caso de quedarme quieto. Llegando a su casa, la madrugada para amanecer el domingo. ¿Qué tal la nochecita? No. Amanecí con la espalda hinchada, el hombro hinchado, la clavícula hinchada. Me dolía el hecho de quererme incorporar. No podía, tenía que balancearme para poderme sentar en la orilla de la cama. Como un osito panda. Sí, fue algo. Pero puteadísimo. La quemada que traigo en el brazo derecho del asfalto, el golpe en el codo, toda la espinilla y la rodilla. Ahora, hoy, hasta hoy me di cuenta que tengo también en el tobillo completamente morado y inflado el tobillo. Está hinchadísimo el pie. Sí, el golpe no. Sí, de milagro, de verdad, estoy completo, no me rompí nada. No te atravesaste nada, no. Pero ya con tu traje completo de piel, titanio, nada más. Obviamente, el que te pongas un traje muy bueno, pues no implica que por eso vas a correr otra vez como... Valiéndome madre. Traigo mi super traje. Está bien. No. Ningún traje nos prepara, nos va a proteger de un impacto a cierta velocidad. No, y sobre todo, ¿sabes cuál es el problema, Yoshi? Las barreras de contención. Claro. Esas son mortales en la carretera, sí, para un motociclista. Estaba o en la pierna, hubiera impactado la pierna en la... Sí, la te la rompes. Te la rompes. Y... Por muy traje que lleves y todo... No. Entonces, por favor, aunque traigamos el mejor traje, es ideal, ¿no? Traer un buen traje de protección. Para este tipo de caídas, pues no pasa nada, se raspa el traje y ya. Pero no por eso nos vamos a pecar claro, otra vez de exceso de confianza, ¿no? No, para nada. Si cuando maneja uno el carro, tiene que uno siempre, de manera muy precavida, atenta y todo, pues más con la motocicleta. Algo pues ahí está la experiencia, quiero ¿no? finalizar yo de mi parte, voy a seguir aquí con ustedes, pero no quiero que se me vaya la idea o lo que les quiero decir. A Arcadio le quiero mandar un saludo y un abrazo, y quiero dejarles bien claro a todos los que empiezan en esto de las rodadas, de ser bikers, de andar en su moto, hagan caso, cuando se llegan acá, llegan a tener un accidente, hagan caso de las indicaciones de quien nos está auxiliando. En este caso, iba acompañado de dos personas que tienen ya mucha habilidad, que tienen mucha pericia, que tienen experiencia, y bueno, hicieron que entrara en razón y que me tranquilizara y que me calmara hasta que me haya revisado completamente, porque en ese momento, por la adrenalina, por todo, yo no sentía ni el raspón, no sentía ni la rodilla. Te querías parar como perro atropellado. Pero primero, mi moto, quería buscar su moto. No, y preocupado por mi familia, yo decía yo, si Marca se regresó, que no le dijera a Neftalí, bueno, si no lo saben, pues es mi esposa, y yo no quería que le dijeran para que no se espantara y no me regañara y no se enojara, que de todas se iba a dar cuenta. No me regañara. ¿Qué te pasó? Me tropecé. Entonces, bueno, para finalizar, hagan caso. Choqué con una piedrita. Como todo, mantener la calma, mantener una mente fría, saber qué es lo que hay que hacer. Por eso son los cursos de manejo. De manejo, aparte los de primeros auxilios. O sea, hay que estar un poquito más preparados para cualquier situación. O sea, aunque no vayamos en un convoy, ven que un compañero biker se accidenta, poderlo auxiliar, obviamente, claro, ¿no? O sea, porque podemos ser nosotros los que estamos en el otro lado. Exacto. O sea, hay que ponernos también en todos los lugares, ¿no? Y ser un biker implica también eso, ¿no? Claro. Hermandad. Y si vemos que alguien tiene un accidente, pues apoyarlo. Es lo que nos corresponde. Y tener esa sabiduría, esa experiencia. Entonces, pues ahí está el consejo, queridos radioescuchas. Ya escucharon de viva voz. Si algo me puede enseñar esta caída es humildad. Exactamente, humildad. Y respeto, como atinadamente dicen en el chat, dice que a la moto pues no se le debe tener miedo, se le debe tener respeto, ¿no? Y nunca perdérselo porque es cuando uno se cae. Y ya me pasó a mí también, entonces. Pues ahí está. Dice Felipe Toris que según él, la distancia entre unidades debe ser de 2 autos por lo mínimo. Depende más que nada de la velocidad que vayas, ¿no? Es 10 metros por cada... bueno, después de los 100 kilómetros son 10 metros por cada 10 kilómetros más. Exacto. Para poder tener una buena distancia de frenado. Distancia de frenado, por supuesto. Claro. Pero también depende mucho de la moto que traigan. Sí, por el peso, la pericia que tengan ustedes, cómo esté mecánicamente. O sea, las reglas no están escritas en piedra, sobre todo en este tipo de aspectos. Siempre tomen la distancia adecuada y si es posible un poquito más. No, como lo decías. Para evitar accidentes. Saber nuestras capacidades y si sabemos que tenemos una capacidad del 80, manejarla al 40. Exactamente. Pues pero es que primordial. Yo creo que esas capacidades las aprendes cuando te caes. No, esas capacidades se aprenden desde que te subes a la moto. Pero es que luego hay veces que no te caes y sientes que... Que puedes ir más allá. Ajá, que puedes ir más allá, exactamente. Y es cuando te falla. Pero bueno, ahí está la experiencia de nuestro amigo David. Para que ustedes la tomen. Y la apliquen, eso es muy importante. Y bueno, pues al final todo salió bien, ¿no? Tu moto llegó sana y salva, ya se encuentra aquí en reparación. No. Nuestro amigo David se fue cómodamente en la camioneta con la grúa. Ahora contestando a tu pregunta, los servicios son excelentes, la verdad, ahora que lo viví en carne propia, el que venga tu moto en una grúa, que sabes que viene bien sujeta, que ya no se va a lastimar más de lo que ya la lastimé yo, pues te da cierta tranquilidad. Más aparte, el mecánico que pudo, a pesar de que se rompió el posapié, se rompió la palanca de bloqueo, que todo se rompió del lado izquierdo, la pudo arrancar y se la pudo traer rodando esos 2 kilómetros que hayamos avanzado. En una sola velocidad, pero se la trae. Entre primera y segunda, porque logró meter, le dio una patadita, no sé, yo lo venía viendo porque me subió a la moto de Yosimar. Todavía me atreví a subirme a la moto de Yosimar como copiloto para que me llevaran al lugar donde estábamos todos reunidos. Entonces, esa seguridad, esa tranquilidad de todo el equipo de trabajo que hay detrás de Comunidad Biker es maravilloso. Yo no critico a nadie, no voy contra nadie en el comentario que voy a hacer ahorita, pero hay muchos que dicen que ¿para qué Comunidad Biker? ¿Para qué pagar por una rodada? ¿Para qué ir con nosotros? Bueno, somos adultos, cada quien sabe con quién quiere rodar, cómo quiere rodar y con quién quiere rodar, o a dónde quiere ir. La realidad es que los que vienen con nosotros tengan la seguridad de que van a tener siempre el apoyo de gente con experiencia, de que van a tener el servicio de grúa, que ojalá nunca se ocupe, pero bueno, si se necesita, ahí está, y de alguien que te pueda asistir médicamente. Hay que ser bien realistas. Sí, de todas las rodadas que hemos hecho, solamente en una no se ha ocupado la grúa. Sí, porque ¿cierto o falso? Sí, cierto. En todas las rodadas que hemos hecho, alguna de las personas que nos acompañan se pegó el radiador. Sí, ¿no? algo falla y subimos la moto de alguna de las personas que nos acompañan a la grúa. Imagínate tú cuánto te hubiese cobrado una grúa, David. Desde allá para. Desde la Ajusco hasta acá. Y primero conseguirla, ¿no? Ajá, ahí se te va todo el día. O la experiencia de alguien que pudo arrancar la moto. Ahí se te va todo el día. No, sí, o la experiencia claro. De Valentino, ¿no? No, pero ya vamos a suponer que la arrancas y te la traes. Pero no va, ¿cómo la bajas? Ya necesitas mínimo una grúa, entonces... No, y también otra cosa, perdón, que comentaba, ¿no? Nosotros fuimos con principiantes, motos pequeñas, y realmente yo vi, bueno, que yo iba hasta atrás, había motos muy pequeñas que al principio se ponían nerviosos. Sí, sí, los vi. Bueno, si te pones nervioso con un grupo, imagínate solo. Y esas experiencias, yo creo que no deberían de juzgar a nadie por la moto que trae. Entonces, está muy bien que un principiante empiece desde una moto muy pequeña, ¿no? O sea, y de claro. La marca así... Que ni conozcas. Lo más ¿no? importante es si quieres rodar con nosotros. No, por eso. Pero hay muchas cosas que ponen. Es que eres hombre y eres adulto. Agárrate, perdón por la palabra, pero agárrate tus huevitos y vete a rodar solo. Es que no te vas a aventar tú solo. Tienes la experiencia de muchos compañeros. Bueno, en esta rodada yo vi a muchos. David tranquilizó a varios que les decía, no, les daba consejos, David, de que no, espérate. Y también sentían esa seguridad de que no estaban solos, no se estaban quedando rezagados y que los carros no los estaban presionando porque nosotros íbamos hasta atrás así como que espérate porque el chavo apenas va subiendo, ¿no? Apenas está agarrando la onda. Hacemos la seña de que el carro no rebasara. Está ¿no? como la chava, ¿no? La chava se espantó y aún así la convencieron. Bueno, también estaba su esposo, pero ella yo creo que sintió el apoyo, ¿no? Se así es. Bien. Y la fuimos escoltando. Yo me quedé ahí con ellos. Ajá. Y la fuimos escoltando todo el camino. La grúa se quedó con nosotros también. Bueno, en este momento son las 11:31 p.m, tiempo de la capital del país. Esto es Rodadas Nocturnas a través de la radio de la Comunidad Biker. Convoy muy enorme. 73 motocicletas. Nos dijo este Arcadio, dice, yo nunca pensé que tuvieran tanto impacto. Me decía, yo sentí que unas 20 motitos, dice, pero son un montón, dice, yo sentía que eran 100 motos. Júntate con nosotros, mi chavo. No, y ahora, uy, ¿qué hice? Algo de moví. Ya regresamos. Y ahora viene la rodada al Querebiker. Nos vamos a Querétaro, queridos radioescuchas. Están por mandar, ¿saben por qué no hemos publicado los precios? Porque un hotel nos está trazando un poquito esa información. Entonces no la podemos publicar porque tenemos convenio con hoteles, tenemos convenio con los organizadores del evento, tenemos una serie de convenios, pero uno de los hoteles donde vamos a tener habitaciones para ustedes no nos ha pasado el dato. Quedaron muy formales de mañana en la mañana ya tenemos esa información. Pues mañana al mediodía vamos a publicar esa información para que ustedes la tengan. Y la gente que desea acompañarnos, pues lo puede hacer. Lo importante es que solamente vamos a poder recibir 50 motocicletas. 50 motocicletas, nada más. Así que si ustedes quieren ir con nosotros al Querebiker, vayan preparando, aparten su lugar. Sí, sí, sí. Porque ahora sí, no creo que haya oportunidad de aguantarlos en cuanto se llegue al número 50. ¿Por qué? Por el número de habitaciones. Porque ya tenemos contemplado un número de personas que van a asistir al evento. También por el tipo de rodada. Por el tipo de rodada, claro, claro. Son muchos factores. Son muchos factores. Entonces, 50 motos y ni una más, señoras y señores, para que se puedan ir con nosotros al Querebiker. Estén muy pendientes porque mañana sale publicada toda la información para quien acompañemos. Y bueno, eso es en cuanto al querebiker. Que... También vamos a llevar grúa para médico. Ah, claro, grúa para médico, mecánico, todo lo que ustedes necesiten. Para que ustedes, su única preocupación sea disfrutar de la carretera, disfrutar del paisaje. Claro, por favor, lleven bien su moto, es muy importante. Pero ahí vamos a estar nosotros apoyándolos, por supuesto. Y bueno, ¿qué otro evento tenemos? El próximo 21 de agosto, que es domingo, tenemos evento en el Western Custom Garage en Metepec, allá en el Estado de México. Esto sale publicado en un rato, señoras y señores. También mañana, por supuesto, lo vamos a estar publicando, y todos estos días. Para quien desea acompañarnos, el va a estar buenísimo. Va a haber cerveza, va a haber comida. Es algo así como Biker Town, pero en el Estado de México. Tienen un salón de tatuajes, tienen barbería, tienen todo lo que ustedes gusten y manden. Entonces, le mando un saludo a nuestro amigo José el Vikingo de Western Custom Garage, que nos va a estar recibiendo el próximo 21 de agosto. Un saludo. A partir de las 11 de la mañana. Así que quien desee caerle, va a haber mapa y todo para que nos puedan acompañar ese día en Metepec, en el Estado de México. Y sale publicado hoy en la madrugada, mañana en la tarde ya lo estarán ustedes checando ahí en nuestras redes sociales. Y por cierto, que va a ser nuestra célula en el Estado de México, para Comunidad Biker en el Estado de México. Para que se puedan afiliar allá. Y toda la gente del Estado de México, de esa zona, porque el Estado de México es muy grande, lo puede hacer sin ninguna complicación en las instalaciones de Western Custom Garage, con nuestro amigo José el Vikingo. Ahí estará más que puesto para apoyarlos a todos ustedes con sus afiliaciones. Y hablando de afiliaciones, ahorita todo es mes, porque ustedes lo solicitaron, tenemos el 30% de descuento. ¿Se mantiene? Se mantiene. Es que, ¿sabes qué? Que nos lo pidieron mucho, porque muchas personas se enteraron ya la última semana de julio. ¿Qué crees? Que el sábado llegó un chavo como a las 11 de la noche. Oye, vengo a ver si... Ah, pues el que tú me dijiste. Se quería afiliar, que apenas acababa de ver la publicación. Y digo, ya valió, se me va a acabar. Y precisamente tomando en cuenta esas personas, pues decidimos ampliar la promoción todo agosto. Está muy bien. Entonces, si ustedes desean afiliarse a la Comunidad Biker, lo pueden hacer con el 30% de descuento durante todo el mes de agosto. Aprovechen para que ya sean parte de esta gran comunidad. Y nuestros amigos de evento, que les mandamos un saludo, uno de nuestros patrocinadores, tienen una promoción buenísima también para todos aquellos bikers que tengan una motocicleta evento y que deseen afiliarse a la Comunidad Biker. Ellos, a todas las personas que sean dueños de una moto evento, les están dando el 50% de descuento en su afiliación a Comunidad Biker. ¿Cómo ven? Sí, regalado. Pero no aplica con el 30, ¿verdad? No, es 50 más 30. ¿Cómo crees? Sí, no, es una u otra. Es una no abuses, David. No abuses. Vi un comentario en Facebook que decía que ¿por qué solamente evento y discriminábamos a las demás? No es que nosotros discriminamos a nadie. Es que evento es patrocinador y evento está dando el apoyo. Está dando ese 50%. Está dando ese 50%. Ahora sí que agradezcan a evento. Sí, a quien tenga un evento, pues que aproveche y ahí está el descuentazo. Si ustedes conocen a alguien que tenga un evento, infórmenle de esto, ¿no? Exacto. 50% de descuento en su afiliación, pues no está nada mal. Requisitos que estén todo al corriente en su motocicleta. Sí, que estén, si están pagando su moto mensualidades, pues que vayan al corriente. Dice Henry que para cuándo ponemos el video de la rodada del sábado. Estaba yo hablando precisamente en la mañana con estos muchachos de los videos 360 y ellos me comentaban, ahorita les doy el nombre de su empresa, por cierto, porque quedé que le iba a mencionar al aire. Ellos me comentaban que lo que pasa es que son varios gigas esos videos, como son en alta resolución, sí. Pesan varios gigas, entonces en lo que los descargas, y luego ya que los descargaste, en lo que los subes ya editados, pues sí, se lleva un proceso y se lleva un poco. Pero yo espero que ya tardar mañana, los señores de controlstudio.com, control como las computadoras, controlstudio.com, nos tenga listo, controlstudio, nos tengan ya listo el video. Ellos nos están acompañando ya nuestras rodadas y están grabando las rodadas con esta tecnología de 360 para que ustedes puedan ver todo el panorama de la rodada en general. Qué padrísimas sus cámaras, ¿no? Y la caída de David es de varios ángulos. Para que vean que hizo mal y no lo hagan. Sí, como en la jugada. Y aquí poder. Como David frenó y goleó. Frenó intempestivamente y quedó hacia la izquierda. Pero echa su peso a la derecha. Bueno, son cosas que pasan. Ahí está. Entonces ya, yo espero que mañana ya tengamos el video de la rodada en 360, por cierto. Dice Negro Biker que muchas gracias, para eso estamos y para eso vivimos. No, de verdad, muchas gracias a los señores de Águilas Reales, porque nos apoyan muchísimo. Sí. Sí. Y son unas finísimas personas. Son unas finísimas personas. La verdad, yo me llevo muy bien con ellos. Para mí es un placer que nos acompañen. Sí. Dice, ¿quién? Felipe Toris, redes sociales de Águilas. Ahí están, claro, en Face, Águilas Reales, MC, Motoclub. Henry, compañeros, ¿cuándo subió? Ya les dijimos. Dice Gaf, que saludos a toda la comunidad, que publiquemos foto, video. Claro que sí. Yo espero que ya mañana salga publicado todo. Fotos ya salieron. Fotos ya han ido saliendo, pocas, pero algunas. Ya, sí. Ya mañana nos mandan las fotos. Hasta el video de cómo subió a la moto. El video ese lo tomé yo. Ya se lo subí luego. A mí la foto que me encantó que se tomaron fue cuando formaron a todas las motos. La panorámica. Sí. Está padrísima. Sí, sí, está padrísima. Y ya era la mitad de los que. Ya se han venido varios, ¿eh? Era la mitad de los que. Ya salieron pocas motos ahí. Bueno, vamos a dar regalos porque, como les prometimos hace 8 días, hoy vamos a regalar 3 membresías. 3 membresías rojas a la comunidad biker. Pues si ustedes ya son afiliados a la comunidad, pero tienen un primo, un amigo, un vecino que no esté afiliado, pues se la puedan regalar. O incluso, pues, si no lo están, que ustedes la aprovechen, ¿no? O a su chica también. A su chica, claro, afilien a la comunidad biker. Qué mejor regalo de aniversario. ¿Qué tal que con 10 años de casados? Le pueden regalar una... Y se ríe Neftalí. No digas mamá. No, de anillos, vamos a de chocolates. Regalen una membresía. Con todo y foto, claro. Con todo y foto. Bueno. No, y son súper descuentos que tenemos en varias... En varios lugares, claro. Sí, no, y esto está creciendo muchísimo más. Vienen cosas buenísimas. Hoy hablamos con los señores de Qualitas, por ejemplo. Y vienen cosas bien interesantes para todos nuestros afiliados y la gente que no está afiliada, pues que lo pueda hacer. Entonces vamos a regalar 3 membresías. Vamos a hacer, ¿qué hacemos? 3 preguntas o una sola pregunta de las 3 primeras respuestas correctas? 3 preguntas. Va, la primera persona que ponga en el chat de Comunidad Biker o en el chat de Tweetcasting o en Twitter, vaya, la primera persona que nos responda se lleva su membresía. Y la pregunta es la siguiente: ¿a dónde fue la rodada del 30 de julio? ¿A dónde nos fuimos a rodar el 30 de julio? La primera respuesta correcta se lleva su membresía roja de Comunidad Biker. Y aquí está esperando. Tic, tac. Ya Hugo, qué bárbaros. Ya Hugo ganó la primera membresía. Leo Vega, ese Leo Vega... Como que se le está durmiendo el gallo, ¿eh? No, pero ya se ha ganado como 10. Sí, por eso digo. Entonces, Hugo es el ganador esta noche. Muchas felicidades a Hugo. Él se lleva la membresía Comunidad Biker. Una de las 3 que vamos a regalar, todavía faltan 2. Entonces, mi estimado Hugo, mil felicidades. Ya Neftalí está tomando el dato. Llámanos por teléfono mañana, 70-45-39-47. ¿Sí estoy bien? Sí, el de Biker Town. El de Biker Town, 70-45-39-47. ¿Y el de Comunidad Biker? 70-30-35-42. 70-30-35-42. A cualquiera de esos 2 números, llámenos, por favor. Y con mucho gusto, mi estimado Hugo, pues te tramitamos tu membresía a Comunidad Biker. Nos pregunta Chancho Mata que dónde queda Western Custom Garage. Queda en Metepec, Estado de México. Al ratito les publicamos la dirección completa. Es más, se las doy de una vez, porque aquí la tengo precisamente. Hace rato estaba yo platicando con José, que ahora que lo conocí, no tenía el placer de conocerlo personalmente, sí parece vikingo, como de 1.95. 1.90. Estás y barbón. ¿Cómo sí parece vikingo? Sí, de veras que sí parece vikingo. Sí, me cae muy bien. Es muy agradable. Un tipazo, ¿eh? La verdad, qué buena persona. Le mando un saludo, por cierto, a su nuestro amigo José. Su camisa, todo así. Es un look muy exactamente. Yo siento que eso es lo bonito de Comunidad Biker. Para mí, para el punto de vista que he llegado a conocer a personas que realmente son unos tipazos. O sea, en este caso Omar Vega, al Negro Biker, todas las Águilas Reales, no, o sea, son tipazos. O sea, a mí eso es lo que me gusta de Comunidad Biker, la gente que he llegado a conocer. A mí me parece padrísimo. Fíjate que esta rodada, cuando regresamos aquí a Biker Town, hicimos una pequeña comida. Por cierto, que la carne la preparó Neftalí y le quedó deliciosa. Con mi amigo Armando. Con nuestro amigo Armando, que por ahí está. Que me dio feo. Quedaste con el pinche crédito, manita. Bueno, fíjate que un biker se llevó a su mamá por primera vez a una rodada. ¿Me mentías? Sí, iba una señora. Como traen casco y todo, pues no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, sí, ¿no? Pero yo salí ahí, estaba yo acomodando motos y eso aquí porque iba a salir una moto. Y en eso se me acerca la señora y me dice, muchas gracias, de verdad yo disfruté mucho esto. Me parece increíble cómo se van avisando, cómo se van cuidando, las señales que se hacen. La señora estaba encantada y de verdad yo le mando un saludo, ojalá y nos esté escuchando a ella y a su hijo, porque su hijo ya nos había acompañado otras dos rodadas, pero siempre había llevado a su novia. Pero ahora la novia tuvo cosas que hacer y se llevó a su mamá. ¡Qué chido! Y la señora de verdad, encantada, dice. Sí, yo estoy encantada. Sí, no, sí. Es uno porque pues ya lo he vivido varias veces, pero es sorprendente. Yo la primera vez que vi el combo de la rodada, es increíble. Pero no, no sé. Mi punto de vista, yo siento que la del 30, bueno, o sea, la de la Jusco, estuvo muy, muy padre. O sea, todas han estado padres. Sí. Todas, sí. A mí me han gustado todas. Pero yo siento que como yo iba en carro, pues me la senté igual, ¿no? Claro, ahora que fuiste en moto, sí, es otra cosa. Porque sí, eso es cierto. Sí. Nuestra amiga Neftalí es su primera rodada en motocicleta. Sí. A las otras rodadas que nos ha acompañado, no, siempre ha venido en coche. Es verdad, sí es cierto. No, yo estaba fascinada. No, pues es que con razón, sí. No, es que una rodada en carro, le quitas el 75% sí, a la rodada. No, sí, la verdad es que sí. En carro es como ir en el tráfico. Sí, de hecho. No, no es igual, la verdad. No, para nada. En la moto es otro pedo. Sentir el aire es... bueno, yo estoy enamorada. Bueno, la dirección de Western Custom Garage, con mi amigo José Vikingo, le mando un saludo. Es Avenida Las Torres, 2226, Plaza Nova Metepec, Estado de México. Ahí está, en Facebook lo encuentran como Western Custom Garage. Ahí lo pueden encontrar en Facebook. Le mandamos un saludo. Dice Gaf, saludos al buen Yoshimar, de parte del que fue su profe de educación física en la primaria. Era saludos, acá, ¿eh? Saludos, aquí estamos, profe. ¿Eh? Que si sigues fumando, dice. Parece chimenea este Yoshimar, hombre. Pero cada vez que le dices, ¿fumas mucho? No, si nada más me dos al día. No, y se fuma como dos cajetillas. Dos cajetillas. Entonces, lo bonito de las rodadas, yo, mi profesor, no le perdo mucho el contacto. Fue mi profesor desde que entré a la primaria. Desde que entré a la primaria hasta que salí. Después entró mi hermana a la escuela, luego mi hermano. Lo tuvieron como profesor todavía. Y después de casi 2 años de no verlo, nos veíamos, pero era de que yo iba en mi moto, él estaba en la suya fuera de la escuela. Nada más así, pues un saludo, y seguíamos nuestro camino, y en esta rodada nos tocó volvernos a encontrar. Rodar juntos, desde que llegó a Biker Town fue así de, te conozco, no te conozco, nos quedamos con esa duda, ya llegando ya al punto de reunión, ya así de, te conozco, claro que nos conocemos. Usted me reprobó. No, y lo chistoso, yo le había dicho a mi profesor, vamos a rodar, vamos a darle la vuelta al circuito. Sí, ahorita vamos, su amigo también insistió en que fuéramos, mi profesor y yo. Pero pues mi compañero David insistió en que quería acompañarme. Y ya valió. Dice, vamos de la mano. No lo saben y que no quiera decirlo, yo sí, mamá, aventura. Fue un intento de homicidio. Ahora que salga el video, por ahora ya lo retrasaron tanto. Lo están editando, va a haber un tiranosaurio ahí. Atrás de mí, me partió la moto. Va a salir una pokebola. Va a tirar el Mario Kart, una tortuga. Dice Leo Vega que hay que dar chance para que otras personas participen. Rápido, porque se nos va el tiempo. Vamos a hacer otra pregunta rapidísima. Otra pregunta rapidísima. La primera persona que responda correctamente se lleva a la otra afiliación a Comunidad Biker, afiliación roja. Y la pregunta es la siguiente: ¿a quién se encontró Yoshimar? ¿A qué personaje de su pasado se encontró Yoshimar en esta rodada, ¿Qué balcones son? Están realados, es que... Claro. Ah, no, esto va a contestar a mí. ¡Gana su membresía! A ver, ¿quién gana su membresía? Aquí ya ganó Cac Moan, Juan Carlos Reyes, Cac Moan, que lleva la otra membresía, felicidades, dice, a su maestro de primaria. Muy bien, ya se la llevaron. La última va a estar súper difícil. La última pregunta va a estar complicada, no crean, con balcones. ¿Cuánto pesaba David y por qué se cayó? ¿A qué velocidad iba? ¿A qué velocidad iba si lo dije? ¿Cuántas vueltas dio? ¿Cuántas vueltas dio? Pero ¿cuánto pesa David y por qué se cayó? Algo se traen. Dice Negro Biker, banda, visiten Biker Town, un servicio a toda madre, barato y rico, excelentes cheves, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Dice, ¿quién? Hugo, gracias, no hombre, no tienes nada que agradecer. César Rojas, ya respondió tarde. Dice Rey, saludos, el viernes va por unas chelas a Biker Town. Ya los viernes como que se están convirtiendo en viernes biker aquí en Biker Town. Sí, y por lo mismo tenemos la sorpresa que este viernes, ahora en vez de sábado, ahora va a ser viernes. Ah, muy bien. Banda de rock en vivo. Banda de rock en vivo, nuestros amigos de Scala Richter, ¿no? Van a estar aquí. Richter van a estar aquí. Qué bien tocan esos chavos, la neta, ¿eh? Yo soy muy mamón para las bandas. normalmente cuando los veo digo, híjole, estos cuates como que no la van a armar, porque luego no tienen bien ecualizados sus instrumentos y vas que tocar, sí, hacen mucho ruido, ¿no? O que gritan, ¿no? Ajá. Que no cantan ni... ¿Qué bien canta y qué bien tocan, la verdad, no, la baterista se rifa. No, la chica se rifa. La baterista se rifa, ¿eh? Qué bárbaro. Ellos, como debe de ser. ¿Qué bien tocan, la verdad? La baterista, el bajista y el guitarrista. No, pero lo mejor es el servicio que dan los meseros y cocineros. Eso es lo principal. Eso es lo principal, sí. Es el atractivo principal. Entonces yo creo que ya vamos estableciendo como los viernes bikers en Biker Town, sí, ¿no? Porque sí, cae mucha banda, nos la pasamos a toda madre, la comida buenísima, yo también soy muy sangrón para la comida, y no porque sea negocio de casa, la verdad las hamburguesas están muy ricas, ¿eh? No quiero adelantarme, pero por ahí me dijeron los de Comunidad Biker que a lo mejor el viernes también va a haber regalos. También vamos a tener regalos, también vamos a tener regalos. Comunidad Biker, Biker va a dar regalos. Claro. Por alguna membresía por ahí. Algo vamos a estar regalando el viernes aquí en Bike Town para las personas que nos acompañen. Cervezas, privados de David, ahí vemos qué vamos a dar. Pregunta a Negro Biker que en dónde anda con... No, pues la verdad ni idea. Estamos igual que tú, manito. Ah, de andar en la peda ese pinche. Dice Gaf que fue su primer rodada, el maestro de educación física de nuestro amigo Yoshi. ¿Cómo se llama? Su primer rodada con la comunidad y fue muy chingona, dice. Perfecto, ya todo el mundo está respondiendo, pero ya, too late, señores. Ya se tardaron. Dice Juan Carlos Reyes, a huevo yo gané. Esa es la actitud. Así debe de ser. Dice Ray, las alitas de Tajín están de lujo, nos comenta, ¿eh? Un saludo a Armando, que es jefe oficial. Que la verdad sí se rifa, ¿eh? También mi mujer es medio sangrona y le encantan, ¿eh? Las alitas. Las alitas no le gustan más que las de aquí. Un saludo a Ciania, la verdad, el sábado nos apoyó, sí, muchísimo. Un saludo a la esposa de Ángel. Ay, siempre que viene, la mejor actitud, nos trae muchos clientes nuevos, claro. Buena vibra. Buena vibra de mi mujer, muchas gracias. Y bueno, vamos a regalar la última membresía porque ya son las 11 de la noche con 51 minutos y si no, no nos va a dar tiempo. Esta pregunta sí va a estar más complicada, así que van a tardar un poquito en responderla. Nomás de río. La pregunta es la siguiente. Ni tan complicada, ahora que lo pienso bien, no está tan difícil. ¿Qué empresa de motocicletas está dando el 50% de descuento en las membresías? ¿Qué empresa de motocicletas el 50% de las membresías? La primera respuesta correcta se lleva la última membresía roja que exacta. ¿Qué es? ¿Es un reloj? Es un cuaco. Ahí viene un caballo. Ya ganaron. ¿Cómo van? Están cabrones. Felipe Toris, que siempre anda muy al pendiente de todo lo que publicamos. Está así. No les pega los dos de las teclas. Felicidades a Felipe Toris. Es el tercer ganador de esta noche de las tres membresías. Ya se repartieron. Tercera y última. Acento, puso Leo Vega. Entonces, Felipe, felicidades, amigo. Te llevaste la última vía, felicitaciones. Y bueno, pues ahí están ya las membresías que quedamos que íbamos a regalar. Ahora no vino Josué, lástima, porque anda bien ocupado mi amigo Josué. Entonces, les recordamos que nuestra próxima rodada va a ser a Querebiker el 27 y 28 de agosto. 27 y 28 de agosto. Nos vamos el sábado, regresamos el domingo. Para que nos puedan acompañar, los costos y todo el asunto sale publicado mañana. Nada más vamos a tener capacidad para 50 motocicletas, ni una más. Si ustedes nos quieren acompañar, en cuanto vean la publicación, van a venir las indicaciones, manden su correo y aparten su lugar porque se van a quedar sin ir. Y es un evento que se pone de verdad muy, muy, muy bueno. Vamos a tener el kit oficial, vamos a tener hospedaje, vamos a tener comida, vamos a tener todo lo que ustedes necesiten para que se la pasen a todo lujo. Esta próxima rodada ya se las estamos avisando con tiempo para que luego digan, es que no me avisaron con tiempo. Ahora sí, 27 y 28, 27 y 28 de agosto. Y el 21, el próximo 21 de agosto, tenemos evento con nuestros amigos de Western Custom Garage, con José el Vikingo, por allá le vamos a caer. Se va a poner de lujo, esto sale también publicado el día de mañana para que estén al pendiente. Y la gente que desea acompañarnos, pues que le caiga por allá, se va a poner bastante, bastante bueno el asunto. Y tenemos otro evento programado para dentro de una semana y cacho, que es el de las clínicas de manejo, pero todavía no nos lo confirman. Clínicas de manejo de motocicleta, por si ustedes quieren, pues, capacitarse un poquito más en el manejo de su moto, o si conocen a alguien que de plano quiera aprender, pues es que, pero ¿sabes qué, Yoshi? Nosotros ya fuimos a estos cursos y la verdad, Yo me las doy de mucho porque ya tengo muchos años rodando y no, ¿eh? No, en esos cursos te das cuenta de tu verdadero nivel. Me voy a apuntar yo para ahí. Sí, debería de ir David, caballero. Ya te apuntamos. Ya tienes a tu membresía ahí con ella. Vitalicia. No, es que de verdad los conitos que ponen para dar las curvas así a velocidades bajas, está cabrón, ¿eh? Si ahí sí sientes el peso de la moto y no debes bajar el pie ni hacer trampa, tienes que ir con los dos pies arriba. Para agarrar las curvas. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos a llevar a Yoshi ese día. A ver si es cierto. Rojo hasta se cayó ese día. Agradecimiento a mi papá, ¿no? Si me está escuchando. 14 años que me empezó a enseñar esto. Y fue lo primero. Obstáculos con conos, ir zigzagueando, no bajar el pie, tener las precauciones. Gracias, fíjate, aquí estamos. Eso es muy importante. Porque mucha gente piensa que saber prender la moto y agarrarla ya sabes manejarla, y no, ¿eh? No, es que un buen motociclista. A mí lo más sorprendente, tiene una estatura, es chiquitito. Josimar es chiquitito. Y trae una Suzuki, no, una Kawasaki 600. Hombre, de puntitas para los semáforos. Pero qué tal la domina, ¿eh? Qué tal la domina, sí. Rifanos ese día de la rodada parando. Por cierto, que ese día de la rodada, y esto es algo muy importante, nos acompañaron algunos chicos en motocicletas de pista, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y saliendo aquí a Periférico, rumbo al Ajusco, lo primero que hicieron fue salirse del grupo y comenzar a hacer caballitos y cosas así. Utilizar un carril para ellos solos. Para ellos solos. No, aquí, y para hacer caballitos. Eso nosotros nunca lo vamos a permitir, porque nada más nos desprestigia. De inmediato, mi amigo Rocco y mi amigo David se les cerraron, los reincorporaron al grupo. Llegando al Ajusco ya ellos se fueron. Les mando un saludo, digo, chicos. Entendemos su entusiasmo, entendemos que quieren disfrutar su moto, eso no tiene nada de malo, pero nosotros manejamos políticas muy sentido y entendemos que las calles no son para hacer esas cosas. Si ser stone, si queremos ser caballitos y acrobacias en las motos, existen espacios específicos para poderlo también hacer. También por la seguridad de los... Por la seguridad de todos, seguridad de ellos, seguridad nuestra y seguridad de la gente, de los demás automovilistas que iban a nuestro alrededor. Íbamos en un grupo muy numeroso y luego agárrate dos carriles... Sí. Pues está cañón, entonces sí tuvimos que incorporarlos, hasta hubo por ahí algún pequeño regaño por parte de Rocco y de David hacia ellos, y se los pedimos de favor, si nos van a acompañar a las rodadas, entiendan lo siguiente, nosotros vamos en un grupo bien organizado, bien formadito, así de principio a fin, nadie se sale, nadie rebasa, todos vamos parejos, el único que rebasa es el monitor, que en este caso de ida era yo, y de regreso también, ¿verdad? Sí. De regreso también fui yo. Andabas intercalando con Josimar. Con Josimar. Sí, Josimar me estuvo apoyando y Valentino me estuvieron apoyando mucho en ese sentido. Pero solamente el monitor puede estarse desplazando porque es el que va vigilando a todos los motociclistas, que no tengan ningún problema, que vayan bien, que nada se les haya atorado. Eso es lo que hace un monitor y por eso se anda moviendo por todo el convoy. Pero de ahí en fuera, todos los demás, desde la barredora hasta el líder, hasta la punta, tienen que ir en formación. Y nada de que se sale, ni mucho menos hacer ese tipo de suertes, porque pueden ocasionar un accidente y pues nos perjudica a todos. Imagínate que no se cae, no, ya nos arruinó la rodada a todos. Sí, no, por favor, muy muy importante que lo hagan de manera adecuada. Dice Leo Vega que si se va a salir en grupo para lo de Metepec, posiblemente sí, que está en corto, ¿eh? Pero yo digo que sí deberíamos de salir en grupo. Pues, en una de esas nos vamos en grupo. Lo que pasa es que muchos vamos a tener que estar allá desde antes, pero vamos a hacer lo posible para organizar algo y que salgan en un convoy. Déjenos ver qué podemos hacer en cuanto a logística y que se puedan ir con todos, ¿no? Juntos al evento de Metería, lo ideal. Dice Felipe Torres que cuál es la dirección de Comunidad Biker en Xola. Es Xola 1902, Colonia Narvarte. Para que lo ubiquen, estamos exactamente enfrente de la estación del Metrobús Centro SCOP. Si ustedes salen de la estación del Metrobús Centro SCOP, del lado izquierdo, porque ya ven que pues, está ido en dos la avenida Xola, los carriles. Del lado izquierdo, ahí van a ver ustedes a las oficinas de Comunidad Biker, en la mera esquina. En contraesquina de Sambors, en una casona blanca muy bonita, de esas antiguas, ahí se encuentran las oficinas de Comunidad Biker en Xola. ¿No? Es patrimonio cultural de la ciudad. Dice Felipe Toris, cursos de mecánica, no usa nada de cerrar con una muy buena escuela de mecánicos que se encuentra aquí en Avenida Tlalpan, en Calzada Tlalpan. Denos oportunidad, yo creo que cerramos antes de que acabe este mes con ellos. Dice Agrobiker, rodadas a la antigua escuela. Es que así deben de ser, es como se deben de hacer. Es como las disfrutas. Una rodada bien organizada, porque esas rodadas donde todo el mundo hace lo que quiere y van haciendo caballitos y eso. Y como tú dices, para hacer ese tipo de cosas de caballitos y todo eso, hay lugares, ¿no? Exacto, existen lugares ya establecidos donde lo pueden hacer sin ningún problema. Hacerlo en las vialidades, somos enemigos de eso, porque pasan los accidentes y terminan manchando la reputación de todos los que traemos motocicleta. Y nos tachan de imprudentes, y nos tachan de cafres, y nos tachan de todo. No, está la seguridad de los motociclistas. Y ahorita, si se cae, ¿a cuántos no se...? Claro, ahorita lleva. Estamos en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México, precisamente para manejar un reglamento adecuado para los motociclistas. Y lo que menos queremos es este tipo de situaciones, porque nos echan para atrás todos los avances que hemos tenido. Entonces es muy importante que se respete el reglamento y que hagamos las cosas bien, ¿no? Que si las vialidades son para circular, las usemos para circular de manera adecuada y no para ir haciendo acrobacias, porque no son para él. De Nicolás, que él quiere curso de mecánica, ya vamos a tener curso de mecánica y de primeros auxilios este mes también. Dice producción, que pasen buenas noches, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a nuestro productor Edmi, le mando un abrazo y un saludo. Un saludo para Edmi. Por supuesto que sí. Y a las personas que organizaron, de verdad, muchísimas gracias. Los esperamos por aquí el próximo martes, 11 de la noche, rodas nocturnas a través de la comunidad biker. Nefalí, buenas noches, que pasen bonita noche. David. Bueno, les deseo una fecha a todos y un saludo a los amigos de Bajaj México que me están cotizando para arreglar mi moto. Ya oyeron, señores, es un comercial, ¿eh? Cuesta dinero. A mi amigo Yoshi. Cuídense, hermanos, buen viaje, donde vayan, cuídense mucho. Y yo soy Angales, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo martes. Banda, cuídense. Felicidades a los ganadores. Saludos a todos. Hasta, bye. Hasta muy pronto. Ya hasta nos están apagando la luz. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riding twisted, fire in the engine, tight fisted.